Y se había comunicado Ana Claudia de la Ferrer y nos pedía un tema de Gilda. También así lo había hecho Carla de Banfield, como Andrea de San Miguel, y todos pedían Gilda. Y claro que sí, siempre Gilda en el recuerdo. Y con mucho respeto, de nueva página para vos. Esto. Tú, cómo te extraño. Amor. De toda la gente que te quiere y de todos tus fans, para vos, Gilda. ¡Gracias!